Radio Futura. Comunicate al 453-8250. Viernes, bienvenidos a aquí en Radio Futura, a este programa en La Mayéutica. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Bien, Mati, acá estamos Sony 5. Hoy nos trazamos el micro, tuvimos un problema. Sí, es que no contemplábamos ese desvío en Diagonal 73, pero pero bueno. ¿Cómo estás, Juan Brisón? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Estás leyendo, te veo que estás haciendo los deberes aquí. Sí, estoy desacostumbrado a estar desde un principio en el programa, entonces... No, pero estoy ¿hace ahí. ¿Cuánto ya te trajimos al principio? No quieran incluir siendo exclusivos. No. ¿Que vos decís que hay como hay bandos en este programa? Yo creo que hay internas en todos lados y acá no evitamos a ella, ¿no? Exactamente, no es menos. Pero bueno, amigos, programa como siempre con el móvil de ambulantes de Camila Chiosa, que va a estar desde la vieja estación en Meridiano Quinto. ¿Cuántas veces hemos ido, no? Hermosísimo lugar. Bueno, nuestro amigo Nico de la Iglesia. Sí, nuestro amigo Nico de la Iglesia, que nos va a traer un poco la actualidad de lo que es el caso de Santiago Maldonado. Hoy tuvimos las noticias de lo que fue los resultados de la autopsia, las declaraciones del abogado de la familia, así que vamos a ver qué nos trae Nico sobre eso. ¿Y vos, Juan? Que te veo que estás leyendo y releyendo como apasionado estudiante que sos. Y miren, creo que tenemos que tratar un tema que tiene muchísima importancia, más que nada para, no solo para la primera, sino para la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta generación, para el presente y para el futuro, que es el tema de la reforma previsional. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Cómo se van a actualizar los saberes? Recordemos que dentro de eso también incluimos todas las pensiones. Estamos hablando de pensiones desde excombatientes de Malvinas hasta la asignación universal por hijo. O sea, todo ha sido modificado. ¿Cómo se va a entablar ahora los aumentos? Eso es lo que vamos a tratar hoy en la columna de economía. Bueno, me parece importante destacar lo que pasó hace una hora, ¿no? La marcha. Sí, la marcha por el día de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. En el Congreso de la Nación se marchó como siempre hasta lo que es la Plaza de Mayo. Así que creo que es un día para recordar. Más adelante también vamos a tener algún micro que hable de eso. Exactamente. Bueno, amigos, los invito a seguir aquí por 90.5 Radio Futura. Si no, nos pueden sintonizar en la web por fmfutura.com.ar. Agradecer como siempre a Ari Bacarini desde el otro lado y a Gabo en los comandos. Y bueno, bienvenidos, amigos. En un país plagado de incertidumbres, usemos la mayéutica. Busquemos las preguntas sin saber todas las respuestas. Economía, política y centros culturales platenses. En La Mayéutica. En La Mayéutica. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Futura 90.5. Quiero ir a bailar. Quiero mirar los chicos y las chicas y los aviones. Los chicos y las chicas y los aviones. Los chicos y las chicas.

¿No te parece? Sí, igual yo creo que acá somos bastante mix en la música, ¿no? Sí, creo que sí. Yo siento igual que Floyd está muy asociado a todo esto de nuestro campo, ¿no? El campo de la economía. Yo ya lo asocio directamente. O sea, vos escuchás Pink Floyd y te dan ganas de leer economía. No sé si ganas de leerla, pero sí de padecerla. Bueno, muchachos. Pero eso con cualquier música. En la nueva Argentina de Perón y Evita, lo único privilegiado serán los niños. Y en la nueva Argentina de Mauricio Macri, lo único privilegiado serán los arbolitos. Se legalizaron los arbolitos, por favor. Se pelearon, estaban siete, fue muy gracioso, vení, le gritaba a un hombre. Encima era como muy extraño porque venía vestido súper formal y de la nada aparecían unos lentes flúor como súper descontextualizado, era como muy extraño. Yo lo vi ahí sobre la calle Florida, ahí en Capital, donde todo sucede. Siempre están ahí trocar, cambio, dólar. Como que lo hacen en voz baja, digamos, te susurran al oído, no por ser algo romántico el hecho de cambiar la moneda, sino porque antes no era legal hacerlo y ahora sí. Pero era por suerte con estas medidas increíbles económicas que tenemos. Sí, sin lugar a duda. A mí me parece que igual todo tiene que estar legislado y algo que sucede en la economía debe ser igual avistado por el Estado. Debe ser visibilizado para intentar regularlo. Hay que ver qué regulación o desregularización se hace a partir de esto, ¿no? Sí, las prioridades también. Exactamente, también las prioridades. Pero bueno, ahora van a abrir más casas de cambio y va a haber más arbolitos. A todo esto, hago una pequeña reseña de por qué sucede esto. Porque es cierto que hay más moneda extranjera en Argentina. Más que nada está pensado para el extranjero, ¿no? Para aquel que viene a visitar nuestra pampa húmeda a la Argentina. Comúnmente tiene problemas para conseguir el cambio, entonces viene a facilitar toda esta cuestión. ¿Por qué aumentó el viaje de extranjeros a la Argentina? Son muchas variantes, puedo nombrar una en particular que fue la quita del 21% del IVA al alojamiento. Ahora, cualquier extranjero que venga a la Argentina y se quiera alojar en cualquier tipo de hotel, hostel o hasta un camping y pague con tarjeta, esto hay que decirlo porque siempre está la cuestión del cash y la cuestión de la tarjeta, el que pague con tarjeta no paga el 21% del IVA, que es bastante. Ahora, ¿qué pasó? Porque ante toda ley hay siempre una pequeña trampilla, más acá, compañeros en estas tierras. ¿Qué hacen ahora los hoteles o los hostels o cualquier tipo de alojamiento? Te hacen una rebaja si pagas en efectivo. Obviamente que no le convenía que le quiten el 21% si es con tarjeta, porque la tarjeta está sumamente regulada en todo lo que es impuestos, regulación impositiva, la tarjeta aparece en los números, en cambio el efectivo es más camuflable, digamos. Sí, sí. Es una cuestión. La virtud de los contadores. Exactamente, bueno, entonces decidieron que si pagan con tarjeta tienen un recargo y si pagan con efectivo tienen un descuento para evitar estas cuestiones. Bueno, dicho esto, vamos a intentar meternos un poco en el sistema previsional argentino. Que data, o sea, hay muchas cosas de la Argentina que empezaron siendo vanguardia, ¿no? Hemos nombrado acá muchas distintas medidas económicas, cuestiones históricas que han pasado en Argentina. El sistema provisional argentino también es data de vanguardia, digamos, es uno en la región que más rápido se implementó y que se implementó desde los valores, digamos, porque esto también hay que recalcar lo que habla de la solidaridad de aquel que trabaja en la actualidad con quien ya no trabaja. Funciona así, es simple y claro. Vos estás ahora trabajando para el día de mañana, cuando no trabajes más, tengas una jubilación. Pero al mismo tiempo, vos no estás pagando ahora tu salario del día de mañana, sino que estás pagando el salario, en este momento, del jubilado, del que ya está jubilado. Entonces, cuando vos estás aportando, en actualidad, estás también financiando el sistema tuyo en un futuro y en el presente de un jubilado. Por eso es solidario, porque uno se solidariza con otro trabajador. Sí, sí. Que habla un poco también de la cohesión del movimiento obrero, si se quiere, un poco del movimiento en conjunto de masas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó esta semana? Bueno, en verdad están pasando varias cosas, ¿no? Son varias las reformas que se están realizando en los últimos, capaz que 10, 15 días, porque se metió todo. Algunos dicen que queda apurante que sea el 10 de diciembre, ya el 10 de empieza a ser, tiene una mística, digamos, que es cuando asume la banca. Tal vez la oposición, que el mayor bloque de oposición que no ha tenido el gobierno hasta ahora. Porque hasta ahora, si vos preguntás qué es la oposición del gobierno en el Senado, Pichetto, que adelanto, hizo una pequeña reforma antes que se apruebe, o sea, en media sanción del Senado que va a tener ahora, pero hizo una pequeña reforma de la provisión social, y en lugar del aumento de ser 5,2%, va a ser 5,7%. Eso es un 0,5%, y en términos de plata son 36 pesos. Esa es la oposición que tenemos hoy en día, es el peronismo opositor reaccionario que tenemos ante una avanzada de la economía agresiva, salvaje. Bueno, en marzo, ¿cuánto menos estaría cobrando un jubilado a partir de la nueva reforma de la previsión social? ¿Cuánto menos estaría cobrando en marzo del año que viene un jubilado? 455 pesos menos. Ahora, ¿por qué? El porqué del por qué se hace esta reforma. Veníamos tratándolo desde que arrancó el programa, desde que arrancamos, ya no sé en qué momento fue, pero pasó bastante tiempo, que siempre se quiere achicar el déficit público, es pasar de la gran masa salarial pública, o sea, cargas que tiene el Estado con la sociedad, derechos y obligaciones, ese déficit público reducirlo al máximo posible, y esta es la intencionalidad de la reforma previsional. El gobierno el año que viene se quiere ahorrar 100.000 millones de pesos. No es poca cosa. No, poca seguro que no es. No es poca cosa porque estamos hablando más o menos, para redondear, de 450 pesos menos para cada jubilado en marzo del año que viene. Jubilados, y acá hay que imponer el paréntesis, mucho hincapié en el paréntesis, porque no solo estamos hablando de jubilados, sino también de asignación universal por hijo, pensiones, también para excombatientes, por ejemplo, o sea, la reducción sería en masa, y esa reducción incluye a 17 millones de habitantes, 17 millones de compatriotas argentinos. Sí, 17 de 40 y pico, o sea, que estamos hablando de, no llega a la mitad, pero un 40%. Un 40%, por eso cuando dicen, bueno, el aumento va a ser de 36 pesos, o sea, se habla de poca plata en pocas personas, pero es mucha plata en muchas personas. Bueno, la próxima semana tendría la media sanción del Senado. Esto ya podríamos afirmarlo de que va a salir, porque va a salir, porque en el Senado es donde mejor está posicionado actualmente el gobierno, es donde tiene mayores acuerdos y donde sale todo, digamos. Comúnmente arrancan diputados, arranca el Senado, algún tipo de ley, de reforma. Ahora están arrancando todas por el Senado. Tanto la reforma laboral, que ya la venimos tratando, o la reforma impositiva, que también se va a tratar, y la reforma previsional. Bueno, como comentaba recién, el proyecto original tuvo un aumento del 52 de 5,2% con la modificación de Pichetto, que esto fue gracioso porque lo propone Pichetto, esto estando ahí en el Senado, y a los 15 minutos se aprueba la reforma que propuso Pichetto. O sea, no estaba ni el dirigente, el responsable del ANSES, no había absolutamente nada, no estaba el ministro de Trabajo, pero a los 15 minutos se levantó un tubo y se aprobó. Ante esto uno tiene que ser o buen pensado o mal pensado. Vamos a hacer las dos cosas. O es muy eficiente en este momento, está muy aceitado todo el aparato de trabajo. Sí, impresionante. O ya había un prearreglo de antemano y se sabía cómo iba a suceder todo, digamos. Sí, que dentro de lo que son las medidas económicas de este gobierno no sería novedad. Creo que sabemos y durante toda la gestión hubo ese tipo de tratados, cuánta plata se lleva a cada provincia, cuánta no, vota a favor, vota en contra, los aprietes, ¿no?, en las bancas. Sí, aprietes que siempre suceden y pasan, pero lo que pasa es que ahora son demasiado evidentes. Sí. Si bien hay un blindaje mediático muy fuerte y hay cierto tema que no se tratan, por ejemplo, no sé, se están hundiendo los jubilados y al mismo tiempo un submarino, y son 17 millones por un lado y por otro 44, y uno estapa diariamente y el otro no pasa ni en una notita en rojo, digamos. Que las reformas que se están haciendo tan profundas hoy en el modelo productivo argentino, que lo vamos a padecer en la actualidad y a futuro muchísimo más, no son noticias. La noticia se compran y venden, y se ven que en este son momento... Son las estrategias ese que, tipo que de sirven noticia. Para el momento. No garpa, como se dice. No garpa para nada. Bueno, yendo a la mínima de la jubilación, pasaría a 7.660 pesos la jubilación mínima en marzo del año que viene, con el aumento del 36 pesos que incluyó Pichetto solidariamente con todo el pueblo argentino. Me acuerdo cuando estaba nuestro presidente en la mesa de Mirtha Legrand, y en un momento le preguntó por la mínima a los jubilados, y dice, sí, no, pero ¿cuánto es la mínima? Viste, no que la señora se pone bastante puntillosa y exigente, y dijo que era 9.000 pesos. Lo cierto que con este tipo de modificaciones que se hicieron, lo de 9.000 pesos no va a ser el año que viene, sino el otro año. Así que un futurista, Macri, que ya estaba hablando de 2020. Impresionante. Bueno, como todo esto siempre, la historia es cíclica, se vuelve a repetir continuamente, cambian los matices, cambian los nombres, hasta cambian el color de los trajes, pero la historia es la misma. Trajimos un audio para escuchar de una gran luchadora que fue en los 90, de todos los jubilados que padecieron los 90, si lo padecieron algunos fueron sobre todo los jubilados, trajimos un audio de Norma Pla, que fue una militante, y lo queríamos escuchar para compartir y buscarle un cauce en la actualidad, ¿no? Yo salí... ¿Ese jubilo, Norma? Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar. A lo mejor no. Pero la gente trabajadora, el dinero no lo va a tener. ¿Cómo no es así? No, quiero, no me pongas como ejemplo, Norma. ¿Y qué quieres que le diga? Pero por supuesto, yo no voy a tener hambre porque he trabajado exitosamente 34 años. Ah, yo no. Le pido mil perdones por eso, pero no voy a tener hambre. ¿Usted ve mis manos como las tengo? Sí, señora. Yo trabajé 42 años. Yo trabajé en Barley y en la fábrica Bernalesa, que ahora está cerrada. La cerraron por la burocracia que hay. Ahí trabajé 42 años. Sí. Pero esa fábrica... Sí, hace rato que cerró. Bueno, y trabajé en la fábrica Bagley. ¿Y después qué pasó, Norma? No sé, la plata mía no estaba. ¿Después fue autónoma? ¿Trabajó por cuenta propia? Trabajé por... sí, porque mi esposo era encuadernador. ¿Y aportaba cuando era autónoma? Sí, sí. ¿Y cuánto está cobrando de jubilación? 270 pesos. Ah, o sea que está bastante por encima de la media. Pero, no es poco, ya le aclaro. No, no, poco. Yo digo somos lo todos, que... Somos todos sensibles. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay... ¿Sensible el gobierno con darnos 5 pesos de aumento? Pero vamos, Ofobi. Es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. No es así. ¿Cómo no es así? Yo no veo la realidad, que es así. Pero Sofovich, por favor. No, pero es mortal, es como que, o sea, ante un alto funcionario actual, terrible. Un jubilado le diga, mire, yo le voy a dar a usted 36 pesos de aumento, 36 pesos de aumento, y vamos a ver qué hace usted. Lo bueno es que te seguís y poder comprarte un paquete de aspirinas. Eso no, también se mantiene. Bueno, buenísimo, sí, es muy congruente porque, claro, con el paquete de aspirina podemos ver cuánto salía en ese momento y cuánto sale ahora, y ver si tiene relación o no el aumento. Sí, genial. el audio, bueno... La verdad que te interpela y muchísimo. Me encanta cuando en un momento dice, yo cuando tuve hambre, le dice a Sofovich, salí a luchar. Cuando usted tenga hambre, también va a salir a luchar. Porque lo que se le cuestionaba mucho a Norma Pla era la metodología que tenía de reclamo. Era como una mezcla de jubilado piquetero. Era hermosa, digamos. Yo cuando vi este audio, que ahora está en las redes por todo esto que está pasando, sí. Porque tiene un cauce actual, pero muy tangible. Sí. Cuando vi este audio, me puse a ver otros videos, impresionante. O sea, una empoderada, digamos, del reclamo de los jubilados en ese entonces, que encima tiene una corta vida de lucha también, porque mientras que ella... reclama por los jubilados y reclama por el PAMI, estaba sufriendo un cáncer de mama, es operada y el último, digamos, la última intervención pública la hace directamente desde el hospital y ya sufriendo y padeciendo la enfermedad. Así que padeció desde el gobierno, padeció desde la biología, padeció y le tocó sufrir. Pobre Norma Pla, la verdad que me enternece muchísimo. Pero bueno, la cuestión es que estaban en una mesa, claramente, afín al gobierno... como pasa actualmente en varios de los medios, en una mesa redonda, se estaba discutiendo, y Norma Pla le dice lisa y llanamente, lo quiero ver a usted con un 5 pesos de aumento, le voy a dar ahora 5 pesos a usted de aumento y vamos a ver qué hace. Y encima en un momento le dice, yo trabajaba en una fábrica que cerró, y dice, ¿y después qué hizo? ¿Y qué pasó después, Norma? Como diciendo que no hizo más nada y ahora espera una prestación social del Estado, digamos. Sí, la mitad de ahora que le estamos pagando los aportes a las amas de... ¿Cuántas veces vimos discutir lo que fue también la pensión o la asignación por amas de casa? ¿Cuántas veces? Como diciendo, ellos no trabajaron y por qué ahora... Nosotros le tenemos Tenemos que andar exactamente pagando. Bueno, eso es un poco también una lucha de discurso y sentidos que se intenta implantar y es algo que está pasando ahora en la actualidad. Bueno, muchachos, eso fue el recorrido. Me alegro mucho de haber traído al presente a una luchadora como Norma Pla. Quiero terminar diciendo que la reforma previsional ahora lo que va a hacer es actualizar el haber cada 3 meses y va a ser 70% a partir del índice de inflación y 30% del índice de salarios. Antes se hacía directamente del índice de salario porque se apuntaba a las paritarias nacionales. Ahora todo eso, como hemos visto a través de la reforma laboral, quieren separar, desunir para que las paritarias no sean altas. Y ahora que está atada la inflación, que la inflación, si en su momento era polémica por la forma de medirla, y no tenía tanta incidencia. Ahora quiero yo ver a los indignados cortar una calle y decir cómo van a atar la inflación al salario de un jubilado. Bueno, amigos, increíble esta columna de Juan Brisonelli, y seguimos aquí en La Mayéutica con más información, con centros culturales, con política y con muchísima música de la selección de Ariano Vaccarini. Ponelo en crisis. Preguntate y repreguntate. En La Mayéutica. Menos surge de la necesidad de decir basta de femicidios, porque en Argentina cada 30 horas matan a una mujer solo por ser mujer. En 2008 mataron una mujer cada 40 horas, en 2014 cada 30. En esos 7 años los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas solo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos, pero sí sabemos que tenemos que decir basta. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. 9 con amplia mayoría, con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley número 26.485. Sin embargo, todavía está pendiente de reglamentación de algunos artículos. Necesitamos sumar compromisos, cambiar una cultura que piensa a la mujer como objeto de consumo y descarte, y no como una persona autónoma. La palabra femicidio es una categoría política, que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es, la violencia machista. Bueno, como habíamos adelantado, Mati, mañana es el Día Internacional para la Erradicación de las Violencias Machistas. Hoy hubo una marcha en Buenos Aires que empezó a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Y como decía el audio, estamos ante el micro que escuchamos recién. Es necesario hablar del contexto actual. ¿Por qué es este día y no cualquier otro? ¿Qué pasó? En realidad lo que pasó fue el 25 de noviembre de 1960, unas militantes opositoras, fueron tres hermanas que fueron asesinadas durante un gobierno de la dictadura en República Dominicana, de las tres hermanas Mirabal. Es conocido por eso, mirá, una lucha muy, muy, muy fuerte. Y creo que algo que tenemos para decir siempre, ya que siempre hacemos como un análisis más bien crítico, es que los números son terribles, tenemos una víctima cada 18 horas. El gobierno lleva 2 años ya sin poner en marcha una ley que fue sancionada a fines del 2015, creaba programas justamente de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia machista. Eso no se está ejerciendo, así que creo que en este momento también en el que se recorta el presupuesto para lo que son las campañas y las legislaciones contra la violencia hacia la mujer, es importante reconocer y apoyar la marcha que está sucediendo en Buenos Aires y en realidad las asambleas que están dando mujeres a lo largo y a lo ancho del país, porque sabemos que en todas las plazas de todos los lugares también se está dando. Como siempre, la voz en las chicas que están en la calle y que, bueno, que hacen ver este contexto que realmente es terrible. Así que, bueno, felicitamos y que siga la lucha, ¿no? Hay que seguir poniendo esto en la calle. Deambulante. La mayéutica en la calle. Seguimos aquí en La Mayéutica, les recuerdo que nos pueden sintonizar por 90.5 Radio Futura o en fmfutura.com.ar. Les podemos recordar nuestra red social también, que es En La Mayéutica, nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, tenemos el móvil de ambulante de Camila Chiosa, que se encuentra en nuestro queridísimo estación provincial. Sí, en la vieja estación tenemos a Camila en Meriano Quinto, en 71, 14 y 18. Cami. Sí, hola Barto, buenas tardes a todos. ¿Cómo andas? Bueno, sí, estoy en el Centro Cultural La Estación Provincial y en este bloque recorriendo la cultura platense, que nos seguimos preguntando sobre el financiamiento de esos espacios y sobre cómo se está aplicando la ordenanza 11.301. Y bueno, por esa razón me encuentro con uno de los integrantes del espacio, Esteban Ramos. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal Cami, oyentes? ¿Cómo andan? Bueno, buenas. ¿Qué actividades realizan? Bueno, cotidianamente de lunes a viernes hay talleres. El edificio es muy grande y amplio, por suerte, lo cual da la posibilidad y características de hacer diferentes talleres de danza, de percusión, de idiomas. Ahora hay un ensamble de ukeleles, hay un taller de armado de instrumentos, de lutería. Hay una vida bastante interesante, son 35 talleres que se dan así de lunes a viernes. Y después, bueno, todas las actividades ahí más artísticas, de shows, digamos, ¿no? De jueves a domingos. De jueves a domingo son los días de donde se expone. Hay dos salas, un salón auditorio muy lindo en la planta alta, en la planta baja la sala A, que también está recientemente reinaugurada, así acustizada, y después todo lo que es para el espacio público, tanto para el andén como para el playón. Así que bueno, es bastante múltiple la actividad. Es bastante variado. Sí, sí. Nos entretenemos. Uh-huh. ¿Y de qué manera mantienen el espacio? Mucho amor y dedicación, principalmente, o sea, son la cantidad de horas metidas ahí. Y después la ingreso son de un porcentaje de los talleres, o sea, la mayoría de talleres tienen un costo bastante popular, bastante ingreso, pero desde ahí se financia el profesor, el tallerista o la profesora, y queda un porcentaje del espacio que se financia principalmente la limpieza, el sostenimiento que que tengan los útiles a mano. Después cada tanto se hace algunos varietés de talleres donde se uh-huh. muestran las producciones que se van realizando, y lo que se ingresa de esa entrada o de ese buffet de ese día se compran otros tipos de instrumentales para dar los talleres. Por ejemplo, a una sala se le puso todo el espejo para que sea de danza, a sí. los talleres de percusión se le compraron más tambores, más partes, en fin, como que todo se sustente. Y después, los fines de semana, hay un buffet donde sí. de ahí, además de cubrir cierto servicio de expectativa de gastronómica o vida, lo que puede generarse de ahí es un ingreso para el sostén del edificio, en principio, que es muy grande, o sea, el mantenimiento del espacio es el gran destajo que nos requiere todos los días. Y después tenemos una intención, digamos, un principio de que los que trabajen ahí puedan generar una actividad sustentable, ¿no? Claro. Que también podamos, no ha cambiado el auto ninguno, no pasó nada, ninguna riqueza de exabrupto, pero sí de poder estar ahí a lo largo del tiempo. Lo que nos claro. pasa es que un festival viene gente voluntaria, está la actividad voluntaria, pero para que eso, contar, por ejemplo, con vos, Camila, te llamo uh-huh. que estés mañana y después el sábado siguiente, y el sábado siguiente la continuidad, para que digas, mira, Esteban, la verdad que no puedo ir porque qué sé yo, porque estoy cansado, porque consigo otro trabajo, se precisa cierta continuidad. Entonces ahí está la cuestión del ingreso, y un poquito nuestro lema es la dignificación del trabajo en la cultura. Claro. Esteban, para cerrar, sí. ¿cuáles son las próximas actividades para este fin de semana? Mañana está el encuentro de acordeonistas, totalmente gratuito, ahí al playón, a partir de las 5 de la tarde, está muy lindo, y el domingo está el cumpleaños, cumplimos 19 años. Claro. Bueno, muchas gracias, Esteban. Los invitamos a todos este sábado y domingo a las actividades que hay, que cumple 19 años. Y bueno, volvemos al piso. Bueno, ahí escuchábamos el paso de Camichiosa por el Centro Cultural Estación Provinciales. Sí, la vieja estación, el en realidad, rótulo, conocido como la vieja oficial, estación. Conocido como la vieja estación. Un lugar, la verdad, que siempre hay eventos súper lindo, y que, bueno, toda la gente que frecuenta estos lugares los aprecio mucho. Bueno, los invitamos a seguir, se viene la columna de política. Y a pasar por la vieja estación, que mañana y pasado mañana festejan años. Exactamente, bueno, ya las parroquiales las dio mi amiga Barto. Amigos, sigan aquí en La Mayéutica. Bueno amigos, suena camión y estamos en el último bloque de aquí en La Mayéutica y con la llegada de nuestra columna política de todos los viernes habitual de Nicolás Niki de la Iglesia. No, Niki es caputo, hermano, pero me gusta igual el apodo. ¿Cómo andan, chicos? Y pero habíamos dicho que con mi amigo Juan habíamos dicho, Niki queda muy bien, Niki de la Iglesia. ¿Vos pensás? No. ¿Tiene un estilo ese nombre? Medio afrancesado. Y bueno, sí, ya el, aparte el de la Iglesia es polémico, debo decir. Un saludo a los que están del otro lado. Corta. Su mate. Cuando le pinta el ojo. No. La pateó, la despejó. Sí, no. No me gusta. Más porque está, bueno, es amarillo. Bien. Hace tiempo quería hablar de este tema. Tenía ganas de hablar de Santiago Maldonado. No quiero olvidarme. A mí el tema del olvido y el paso del tiempo me vuelvo medio filosófico, ¿no? Pero es algo que siempre está en mi cabeza, porque para mí la vida es una lucha constante contra el olvido, porque pasan cosas terribles y la vida sigue, el sol sube, baja, la gente sale y vos ves cómo todo tiene vida propia, digamos, ¿no? Sí, sí. Y mientras, no se puede detener tampoco. Mientras todo sigue avanzando, hay cosas que van quedando atrás inevitablemente. Y una de esas cosas que no quiero que quede atrás, como queda todo, es a Santiago Maldonado. Por eso siempre que lo veo en alguna bicicleta, en alguna mochila, me pongo un poco contento. Y es algo que tenemos que luchar siempre contra el olvido. Y también darle un poco de entidad a ese nombre, ¿no? Porque ese nombre es una persona, era una persona. Y tal vez se pierde un poco eso en el debate político. Le decían el lechuga, el brujo, el vikingo, se autodenominaba él. Un pibe de 25 de mayo, un pueblo cerca de Buenos Aires, en donde los que no se vienen a Capital o a La Plata a estudiar, terminan siendo obreros, como son los amigos de la infancia de Santiago Andrés. Sí. Era un chico que ya, no es por idealizarlo, pero era un chico, por ejemplo, que cuando la madre le sacaba los piojos, se ponía a llorar porque no quería que los matara. ¿Qué te hicieron a vos? Decía. O que corría las hormigas del lugar para no pisarlas. Eso ya son pequeñas muestras de carácter, ¿no? Una persona que dejó la facultad porque no quería nada del Estado. A mí la facultad no me va a enseñar nada que no sepa. Un chico que eligió viajar con lo opuesto, que no le daba vergüenza pedir en alguna verdulería si tenía alguna fruta o verdura de descarte, que durmió en la biblioteca del Bolsón porque no tenía lugar donde parar, que hacía tatuajes. La primera máquina de tatuajes la hizo con un motor de lavarropas y con una batería de celular. Esas cosas te van construyendo una persona, te van dando una idea de cómo era. Cambiaba los tatuajes por ropa, por comida, salvo a Sergio. A Sergio se los cobraba porque decía que era un burgués que podía pagar por su tatuaje. Realmente estoy seguro que hubiese tenido muchísimas diferencias políticas con Santiago, más que nada porque él era anarquista. Pero en el fondo creo que coincidimos mucho en varias cosas, ¿no? Quiero leer un pedacito de una crónica. Les vuelvo a recomendar la página Anfibia porque tiene crónicas realmente muy interesantes, muy bien construidas. Esta crónica la hizo Raquel Robles, que es fundadora de Hijos, hija de desaparecidos. Dice, estuvo en el momento en que el cadáver estaba en la morgue, ¿no? Una vez que ya sabíamos todos que era Santiago. Dice así, frente a la morgue hay muchos nenes y nenas que vinieron con su familia. Algunos dejaron dibujos. Para ellos, Santiago Maldonado es Santi. Dante tiene 8 años. Va a tercer grado de la escuela Mariano Acosta y hasta hoy, a las 7 de la tarde, creía que Santiago podía estar vivo. La confirmación de la identidad del cuerpo encontrado lo puso demasiado triste. Lo dibujó con su barba tupida y fue con su mamá hasta la morgue para pegar el cartel en la pared. No quiero vivir en un país donde las personas que luchan por sus ideales los terminan matando o desapareciendo, dice. Y se te pone la piel de gallina. y hasta por ahí se te empañan los ojos, porque es un nene de 8 años. Y eso es lo que despertó y va a seguir despertando, Santiago, en la gente. Y extiendo la invitación al que está al otro lado a que se preocupe por saber o por investigar quién era, qué hacía. Eran 8 personas, un corte informativo en la ruta, informativo, repartían volantes. 300 gendarmes cayeron, un número totalmente desproporcionado. Nosotros acá hablamos de los hechos, pero me parecía mejor darle un poco de entidad a este cuerpo. Después hay otra crónica de una chica que se llama Florencia Alcaraz, y que me parece interesante. Es una radiografía de tal vez del pueblo. Se fue al pueblo el 25 de mayo, pudo ver los murales que había pintado Santiago, charlar con sus amigos, y la crónica habla de eso, ¿no? Del lechuga, se llama Lechuga Not Dead, y es una crónica que está realmente muy buena. Dice: el hombre que cuida la Plaza España de 25 de mayo se queja de las marchas que hicieron para exigir su aparición con vida. No solucionan nada con eso. Un pibe joven frenó la bicicleta y lo escucha y dice: era un pibe muy bueno, no tenía por qué pasarle nada. En las escuelas por las que pasaron algunas maestras y profesoras se apuran a aclarar que trataron el tema desde el marco de los derechos humanos, como si no hubiera otro posible en un caso caratulado como desaparición forzada. En las elecciones del último 22 de octubre, la lista de Cambiemos ganó por alrededor 24 puntos de diferencia en el partido de 25 de mayo. El candidato oficialista, Esteban Bullrich, sacó 52% de los votos. Cristina Kirchner obtuvo 28. A 25 de mayo, Lechuga le decía, en broma, 25 de facho. Yo tengo que decir, toda mi familia es 25 de mayo. Conozco 25 de mayo desde, y cuando leí particularmente esa crónica que vos decís, Lechuga Not Dead, ¿no? Sí. Es excelente la descripción de que hace ese pueblo. Vos hablabas de los amigos, también ella se encarga de construir ese escenario de los amigos. Y es realmente así, creo que cuando vos decís poner la entidad, mostrarlo como era. Él intentó venirse a La Plata a estudiar en la facultad, intentó no quedarse en el pueblo, que en el propio 25 de mayo quedarse en el pueblo es como quedarse en lo que pasa por ahí en la mayoría de los pueblos, formar una familia, como decía, ser obrero de alguna fábrica, ver cómo la piloteás, y una además cárcel sin rejas. Adhiero a 25 de fachos. Bien, hoy esto viene a caso porque hoy salieron los resultados de la autopsia de Santiago, que determinan, igual las noticias que hay sobre el tema realmente son bastante escuetas, y determinan que se murió por ahogamiento y que la hipotermia ayudó, básicamente hablando en criollo. De cualquier manera, hay que recalcar que es el comienzo de una investigación. Que esto no termina. Hay que acordarse de Luciano Arruga, que cruzó la avenida General Paz descalzo, que todavía no se puede probar que hubo policías involucrados, pero claramente todo parece indicar que sí, ¿no? Que hubo policías, porque qué va a hacer un chico corriendo por plena avenida, cruzando plena avenida descalzo. También está el caso de Franco Casco, que apareció flotando en el río Paraná. No desnudó violencia institucional la autopsia, pero hay casi 30 detenidos presos. Y también está el chico Ezequiel De Monti, que la policía lo obligó a tirarse al riachuelo. ¿Esto qué quiere decir? Que se haya ahogado no quiere decir que se tiró a nadar y se ahogó, o que estaba de picnic. No, él estaba... Aparte sabía que Santiago no sabía nadar. Creo que es lo que vos decís, como dice la familia, la boda de la familia es el principio de una investigación nueva. No estaba pescando y se cayó al río Chubut. Exactamente, fue en medio de un operativo ilegal, porque solo tenían la orden de desalojar la ruta y se metieron al territorio. Cabe recordar también el accionar nefasto que tuvieron los medios de comunicación. Traje un pequeño recorte, como para finalizar, de lo nefasto que fueron algunos funcionarios. En este caso tengo a Patricia Bullrich y a Lita Carrió, un pequeño collage que hice. De acuerdo a la investigación que está llevando adelante el juez Otranto, tanto el juez como la fiscal no tienen la hipótesis de que la gendarmería lo detuvo, no la tienen. Acá hay una desaparición, no queremos que esto se califique como una desaparición forzada. y nos parece que no está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería. Es decir, aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, sí. Los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Esto no ha sido una desaparición forzosa, que la gendarmería no ha detenido en el lugar a Santiago Maldonado, ni en ningún lugar. De ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esto es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Esta semana, el viernes, se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? ¿Cómo? El gobierno. Lo mató el gobierno. Lo mató el gobierno. Lo mató el gobierno. Bueno, ahí estaba... Estoy anonadado. Lilita todavía. Con su fallido. Después dijo a Nisman. Porque y aparte estaba el chico Wisniewski así como... ¿qué? Impactado. Lo sacaron de plano. Creo que era mejor mostrarle a Lilita Carrió que a él impactado de lo que estaba diciendo. Bien, tengo otra para tirar antes de cerrar el tema, que es Nicasio Luna. Es un chileno que estuvo con Santiago el día de la represión. Nunca lo llamaron a declarar. Se habían llevado sus pertenencias. Fue a buscar sus pertenencias y cuando fue a retirarlas, el juez Otranto... no lo citó a declarar, no figura en expediente que se llevó sus pertenencias y la familia Santiago Maldonado no solo quiere el testimonio de este chico que dice que decía fuego libre, tiren y que obviamente se hablaba de que le estaban pegando a uno, que tenían a uno, quieren que declare este chico, pero también quieren que declare el juez Otranto porque no lo hizo declarar a este chico, ¿no? Porque se hablaba de que no había más voces, recién escuchábamos a Urch decir que no había nadie. Este es uno de los casos, hay más testimonios de los cuales no se ha escuchado nada todavía, así que nos vamos a seguir enterando de cosas. Bien, esa era mi columna del día de hoy. Les pido a todos, por favor, que no se olviden, que luchen contra el olvido, contra el maldito olvido. Y vamos a escuchar ahora una canción que hicieron amigos y familiares de Santiago para recordarlo. Cerramos entonces, el ¿te parece, Mati?, el programa, sí, con esta canción. ¿Dónde está? Y adherimos a la memoria, ¿no? Y al seguir luchando, amigos, por saber la verdad. Exactamente. El mensaje de Nico es claro, no hay que olvidarse de nada. Y bueno, los invitamos a escucharnos el próximo viernes, como siempre, aquí por Radio Futura. Y bueno, vamos a prestar atención a esto, que es hermoso. Un primero de agosto. Gendarmería irrumpió en la Pool of Ushamen y a Santi se lo llevó. ¿Dónde está mi hermano Santi?